¡Qué suplicio que hicieras esas caras! Voy a ser sincera contigo. Es lindo que me quieran. Muy halagador, pero... Hay de dos. Una, lo haces bien, recibes tu paga, nos vamos de este hotel y todo mejora para todos los super, nuestros hijos incluidos. O dos, consigo un trabajo en 2 semanas o nos sacan de aquí. Es una locura, ¿entiendes? Dejar a mi familia para ayudarla, romper la ley para cambiarla. Te va a ir bien. Yo sé que sí. ¿Qué vas a hacer tú? Tenemos hijos. Yo cuido a los niños, sin problema. Fácil. Fácil, ¿eh? Gordi adorable. Bueno, si hay un problema, abandono esta cosa y vuelvo rápido. No será necesario. Ya está. Haz lo tuyo. Enséñales. Aunque sabemos que yo lo haría mejor. ¡Oh!